Aaron and she talks. $10 was. Just. Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical. Radical Sonora. El arte es el fuego que quema el alma y de sus cenizas renacerá hacia. Sueño donde los hermanos con arte en las venas desgarran su ser inyectando sentimientos directo al corazón. Sueño donde la música es el puente que une a las almas bajo un mismo rito de libertad. Sueño de hermandad, sueño de cultura, un sueño que se hizo realidad. Y hoy vuela un ave fénix por los cielos. Hoy su fuego ilumina y es un nuevo faro de la unidad. Ya. Y solo sé que si es un sueño no quiero, no quiero despertar. Soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo, que no escuchéis la tele, por favor. La tele no ponen laquillo, porque no saben lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dicen otra. Escuchad música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dadle caña. El arte es el fuego que quema el alma y de sus cenizas renacerás ya. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando en directo. Bienvenidos al episodio 64. Desgarra su ser inyectando sentimientos directos. En directo por Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio, es decir, por la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Sueño de hermandad, sueño de cultura, un sueño que se hizo realidad y wow. La semana pasada no pudimos, aunque estuvimos anunciando el programa y que estuvimos anunciando por las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Radical Sonoro, estuvimos anunciando el programa, pues no pudimos hacerlo por razones ajenas a Radical Sonoro y por supuesto a la banda que tenemos invitada esta noche, que también la tenemos invitada la semana pasada y que van a venir esta noche. Pero el sumario de esta noche es el siguiente: vamos a tener Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Tendremos nueva anécdota subversiva de los Subversión X, anécdotas subversivas contadas por Javi, Alex y Eneco. Y por supuesto, desde Cumaná, Venezuela, estará el señor Julio Magdalena con su descanedota radical. Hoy estará hablando sobre algo. Uno, mejor escúchalo más tarde, es una sorpresa lo que nos manda nuestro amigo Julio. Van a hablar de Strangers, el Ratus No Virtues de 1977, de ese disco, de esta bandaza de Strangers. ¿Quién puede curar? Y en plato fuerte estaremos entrevistando a la banda madrileña de hardcore proletario RPG7. Fuego ilumina y es un nuevo faro de la unidad ya. Y mientras llega el momento de la entrevista, vamos a colocar música y hemos iniciado el programa de hoy con una banda que nos llega desde Cuba, desde Matanzas, Cuba. Una banda que se funda en el 2018, una banda que hace hardcore punk crossover y que se llama Pólvora Social. Ha sido una banda, como lo podéis escuchar, una banda influenciada por música de bandas como The Quasities, Red Finger, Caos Urbano e inclusive Sociedad Alcohólica. Su primer trabajo se llamó Huracán en el 2018 y después sacaron en el 2020 Mi Música Es. Hemos extraído un single que acaban de sacar el año pasado, el 2021, llamado Set de Fuego. Y hemos escuchado desde Panamá, desde Cuba, desde la isla hermosa de Cuba, desde Matanzas, desde Hawái Grande, Matanzas, la banda Pólvora Social. Tengo sed de fuego. El arte es el fuego que quema el alma y de sus cenizas renacerás. Bueno, seguimos en directo y vamos a viajar hasta Madrid, o nos vamos a quedar aquí en Madrid. Vamos a escuchar una banda madrileña que nació en el 2020 a raíz del confinamiento. Se reunieron a través del confinamiento y se hicieron algo de música. Formado por miembros procedentes de grupos como Spanlux 15MG o Murder King, Los Insufribles, Rebel Workers o La Cruz. Esta banda en el 2021 publican un trabajo llamado Desconfianza, que es un demo desarrollado y grabado a distancia durante los encierros domiciliarios del confinamiento. Como dije, esta banda se funda aquí en Madrid, se llaman Roll Out y vamos a escuchar el tema Desconfía, extraído de ese trabajo Desconfía, de su primer demo del año 2021. Estás en Radical Sonoro, como todos los jueves entre las 8 y 10 de la media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio en directo. Hey amigos, nosotros somos los Google Espantos, Goran Roll desde Colombia. Queremos mandarles un fuerte abrazo a los monstruos de Radical Sonoro y la mejor energía para todos los que escuchan en España, América Latina y en toda la galaxia. ¡Let's rock! Buenas noches, queridos audioescuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de 7roradio.com. Son las 20:17 en la península, 19:17 en las Canarias. En directo, episodio 64 de Radical Sonoro. Lo que estaba sonando al fondo, o lo que sonó al fondo, nos llegaba desde desde el desierto de Arizona, desde Phoenix, Arizona. La banda se llama Condiment T-Down, nacidos en el 2018, una banda de death metal melódico. Algo así como Condenado hasta el amanecer, ese nombre en la traducción en castellano. Hemos escuchado un tema que se llama World Wrapped in Flames, Mundo Envuelto en Llamas, extraído de su último trabajo, un EP que salió en el 2020 llamado Huntsman y Cazador, y su primer trabajo se llamó Legión en el 2018. Nos llegaban desde Phoenix, Arizona, esta bandaza del death metal melódico Condiment T-Down. Antes sonaban los Roll Out de Madrid, una banda nueva madrileña nacida en el 2020, de las cenizas de varias bandas de míticas de la escena punk hoy de Madrid, como La Cruz o los Spanlus 15MG. Su tema fue Desconfianza, de su primer demo extraído de este 2021, el año pasado salió ese demo de esta banda madrileña. Bueno, recuerda que nuestras redes sociales son Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, Radical con K. También nos puedes mandar correos a radicalsonororadio@gmail.com. Nos puedes escribir y responderemos cuando, en breve, muy rápidamente te respondemos. Y bueno, recuerda que hoy, en nuestro programa de hoy, vamos a tener, como siempre, vamos a tener anécdotas subversivas, la desconecta radical y el plato fuerte. Vamos a estar entrevistando a la banda de hardcore madrileña RPG7. Así que nos están presentando su último trabajo, que nos vamos a hablar con ellos de ese trabajo llamado 4, que están en promoción. Bueno, vamos a seguir y ya casi vamos a entrar en la entrevista con los chicos de RPG7. Pero antes hemos escuchado una banda que se fundó en Bisbal d'Empordà, en Cataluña. Se llaman Comando Moriles. Esta banda que se destacó en el año 89 por sus directos energéticos y fue uno de los grupos pioneros dentro de la escena escatalítica catalana, junto a bandas como Doctor Calypso y Escatalá. En el 15 de diciembre del año 2002, el grupo se despidió con un concierto por cafeína en el festival de Ruido Joss de la Selva, y que más tarde la mayoría de sus miembros montaron la banda Belafonte, una mezcla de funk y base secuenciada que ya habían probado en los últimos tiempos con la gente de Comando Moriles. Bueno, Belafonte se disolvió a finales del año 2003 y bueno, en el 2019, en junio del año 2019, se reunieron para tocar de nuevo en la Plaza del Castillo de la Bisbal, dentro de los actos de celebración de los 30 aniversario de la antigua almacén de tabaco La Tabacalera. Su primer trabajo se llamó No Retornable en el año 94, después sacado en el 97, recomendado por 28 de cada 27 fabricantes de lavadoras, 44 en el año 99 y Alive en el 2002. Hemos extraído Piensa del trabajo 44 del año 1999. Ellos son Comando Moriles. sin cultura, pero que no los quiten de la programación. Piensa, actúa en consecuencia, piensa, pega donde les duela, piensa, actúa en consecuencia, piensa, no les des la razón. Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa. Hola, Radical Sonoro. Somos Óscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Al fondo sonaban los Comando Moriles, esta banda escatalítica, tremenda bandaza catalana, con su tema Piensa, estrelló de 44, de ese trabajo del año 99, y ellos se fundaron como banda en el 89, Comando Moriles. Dice cierta prensa que todo va bien, dice cierta prensa que ha muerto el fascismo, el cuarto poder... Bueno, ya llega, hemos llegado a la primera media hora del programa, y por supuesto, como todos sabéis, la primera hora del programa empieza las entrevistas del programa. Por lo tanto, vamos a empezar a escuchar algo de esta banda llamada RPG7, que nos están presentando un nuevo trabajo que se llama 4 y que estaremos hablando con ellos en directo para que nos cuenten pues algo de ellos, qué ha pasado desde que empezaron y qué pasa ahora con este nuevo disco de esta banda encajada en el hardcore proletario madrileño de Vallecas, de aquí del barrio, de donde estamos nosotros transmitiendo. Y bueno, vamos a empezar con un temazo. El tema se llama Nuestros Hermanos, porque bueno, están aquí nuestros hermanos de RPG7. RPG7, Nuestros Hermanos. La historia es nuestra. La historia. La historia es nuestra. Y la de los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde. De nuevo, había la grande planeta por los demás de los venidos. Son muchos kilómetros de distancia. Aún así, nuestro dolor es nuestro. Lo sentimos parte de nosotros. Siendo ejemplo de dignidad y de lucha. Enfrentaros a los resquicios del pasado. Olvidar es un triste desconsuelo. Seremos un puño, juntemos nuestras fuerzas. Usemos nuestras ideas de lo que nos queda. Las calles son testigo de los que no volvieron. A ver una vez más, pensó del amanecer. Mira nuestros labios en la fría noche. Tremen las lágrimas de quien ya no está. Recupero de más todo lo que no pasa más. Uniremos dueños con nuestros. Seguiremos esperando lo que sea necesario. Un solo golpe, una sola herida. Es suficiente para no perder la confianza. Cuentes razones, cuentes excusas más. Necesitaremos para volver a intentarlo. Sentir el dolor que nos mantiene vivos. Cuando el corazón se rompe en mil pedazos. Mantendida la llama y tu recuerdo es intacto. Porque son sentirse parte de algo. Viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Escuchas Radical Sonoro. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros, y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Barrio por barrio la ciudad será nuestra. Yo os digo que el futuro es nuestro, porque somos los auténticos dueños de la ciudad. Bajo las nubes de esta gran ciudad, aferrado a tu nido de hormigón. Barrios sin luz y avenidas de neón, que solo apagaremos con... saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros, y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Barrio por barrio. Bueno, hemos escuchado un par de temas de los primeros, bueno, de nuestros invitados, de los RPG7, y están por aquí Filla y Gus. ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, tarde, depende bueno, de lo que escuche, claro, depende, ¿no? Eso también. Bueno, RPG 7, hace años que ya estáis en esto, ¿no? Pues desde el 2007 llevamos. Pues mira, 2007, porque lleva la rima, ¿no? 15 años vamos a hacer 15 este añitos. Sí. Dentro del hardcore, decía yo que era hardcore proletario, de repente, pues las letras son bastante proletarias, ¿no? Un poco de. Tenéis un poco de todo las letras, pero lo que he escuchado en discos anteriores era un enfoque bastante proletario, ¿no? Sí, al final, pues es lo que. El día a día de un obrero. Problemas que tenemos en la calle, en nuestro trabajo, en la vida, y lo plasmamos en las letras. Nos gusta más. Pues hablar de ciertas cosas que nos afecta como, pues como trabajadores y trabajadoras que, pues que lo mismo hablar de peleas y borracheras. Sí, bueno, tonterías. Sí, tonterías varias. Bueno, desde 2007, el primer trabajo que sacaste como banda fue, si no he leído mal, el 2010. Sí. Llamado Un Paso de un Largo Camino. Sí. Después sacaste En Tu Ciudad. En el 2012 fue eso, en el 2016 sacaste Vuelta al Barrio, sí. 2019 Días de Gloria, y ahora acabáis de sacar este nuevo trabajo llamado 4. Sí. Un buen recorrido para los años que lleváis ahí dándole a la música, ¿no? Sí, hombre, realmente Días de Gloria lo sacamos como single que viene ahora en el disco nuevo 4. Sí, es verdad que al final por distintos motivos pues hemos sido un poco espaciados en el tiempo a la hora de sacar los discos, porque cuando empezamos el único que tenía un poco de relación con la música era Marcos, que era el guitarra, que a día de hoy sigue. Mi hermano, que fue el primer batería, no había cogido una batería en su vida. O sea, que llegó, dale, toca sí, a ti. Sí. Entonces, fue todo como empezar de cero. Y bueno, a los dos años hicimos el primer disco, que fueron 5 temas. Lo grabamos en los estudios de Chifli. Un grande nos... del que, sí, sí. Este sí sabe cómo suena la cosa. Sí. Sabe cómo tiene que sonar. Además entiende muchísimo de música. La música que hace nos encanta. Entonces. No, y a ver, Corpus. Sí, sí. Era lo que era. Fue lo que fue. Para nosotros ha sido un referente y es un referente en cuanto musical y políticamente. Y bueno, hemos ido sacando los discos poquito a poco, no nos han faltado conciertos, hemos tocado fuera de aquí y la verdad que bastante bien. Este nuevo trabajo que estáis presentando, que se llama 4, que tiene 11 tracks, que todavía no está físicamente ni en CD ni en vinilo. ¿Lo vais a sacar en CD o en vinilo? ¿Cómo lo que habéis pensado hacer? Solo en vinilo y digital, claro. Digital, bueno. CD no, ya nada. Ya, eso casi la gente ya lo creo que la CD ya. Es que yo creo que el CD. Yo creo que la gente ya está buscando como vinilo, ¿no? Sí, yo creo que es que el CD ya está para tenerlo ahí en el. Tiende a desaparecer. Y luego también, pues, tampoco se vende mucha música, entonces. Nosotros, desde que empezamos, somos un grupo que nos autogestionamos. Entonces, ¿todos los discos han sido autogestionados? Todo, concierto. No tenemos manager, no tenemos sello, todo lo hacemos nosotros. Entonces. O sea, hazlo tú mismo. Nada mejor dicho, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Hombre. Y sí, pero también es verdad que necesitamos el apoyo de la gente que compre música. Evidentemente, claro. Que compre el merchandising, camiseta. La camiseta, claro, los parches. A nosotros nadie nos viene con el dinero, nos dice. No. Entonces es muy difícil porque en la grabación y vinilo, pues ten en cuenta que son unos 3.000 euros. que sale del bolsillo de ustedes. Claro, entonces es complicado. Bueno, seguimos hablando de este nuevo trabajo 4 que realmente ha salido, o sea, entre comillas, ha salido digitalmente en el 2022 o lo sacaste en finales de 2021. ¿Cómo fue sido el proceso de grabación del disco? ¿Cuándo lo habéis sacado? Pues como mira, tal? Días de Gloria y... Sombras negras. No. Negras sombras. No, coño. No, Días de Gloria. Tomar el cielo. Ah, eso. Eso lo sacamos como singles. Luego grabamos tres temas que fueron Contra Goliat, Negras Sombras y La Hora del Adiós. Y luego grabamos el resto de temas. Entonces, como que lo hemos habéis grabado. Habéis ido como pegándolo, claro, ¿no? Juntando. Hemos ido sacando temas poco a poco y luego hemos sacado el disco completo. Lo hemos ido sacando, eso ya te digo, con singles. O sea, que podemos decir que este disco ha sido grabado entre 2019 sí. y el 2021, algo así sí, en, sí. en no. tiempo, ¿no? Eso es. Y lo hemos sacado pues a la luz y en plataformas en el 2022. Y sigue estando señor Chifli sí, a, sí. A, sí, sí, ha estado atrás de esto, ¿no? Porque encima, claro, ya nos conoce y nosotros hemos aprendido muchísimo con él. Y él ya nos conoce, sabemos cómo es, sabe nuestros puntos débiles, sabe cómo podemos mejorarlo. Y hostia, en el último se nota. Muy contento, muy contento. Por cierto, a mí me gusta mucho también ese aire nuevo que queréis. Bueno, nuevo, hay muchas bandas que también lo han hecho, pero ese de meter los scraps dentro de la música hardcore. Hay bandas que ya lo han hecho en su momento, sobre todo bandas de Estados Unidos y tal, eso. Y pero eso le da como un cierto una cierta base interesante, ¿no? Y eso lo está en tus manos, ¿no? Sí. En tu el scratch del señor Fila, ¿no? Yo creo que sí. A mí contactó Gus conmigo, me propuso la idea. ¿Te gustaba a ti el hardcore? En joder, a mí sí también. Porque mí, bueno, también. No todos los no, DJs les gusta el hardcore. No, sí, sí. Además RPG-7 lo tengo con lo conocías. Lo conocía. No, vale. Y cuando dije, hostia, va a ver. Lo que pasa, claro, me chocó un poco, decir, hostia, meter Scrap aquí y además que ha sido un grupo que siempre me ha gustado. Pues claro, lo dijo Andrés, no había Scraps. Claro, sí. En este disco que dice que puede estar en este disco. Y no nos conocíamos. No nos conocíamos. Un amigo y encima del barrio también. Del barrio y pues joder, pues le dije, bueno. Meto el Scratch. Haré lo que pueda. Y yo creo que bueno, yo creo que. Bueno, contento. Ha quedado bien, hemos escuchado un par de temas con los Scratch. Así que. Yo creo que sí que ha quedado bien y bueno. Y ahí estamos ensayándolo para darle caña a los directos. Eso también es interesante, claro, ensayar, claro. Meter la caña directo con el Scratch no es de no, pero nos lo estamos machacando y la verdad que va a ser desde principio a fin no va a haber pausa, porque entre canciones un tema y tema, ¿no? Un track. Sí, tenemos muchos empalmes y luego cuando tenemos dos minutos para descanso él va a estar con los platos, o sea que prácticamente no va a haber descanso. No va a haber descanso. Bueno, yo creo que un directo de RPG 7. Oye, ¿cuándo va a haber un... Bueno, lamentablemente con todo esto que está cayendo, que sigue cayendo, ¿tenéis alguna fecha para presentar 4, por lo menos en Madrid? Pues mira, hoy justo se ha colgado el cartel del primer concierto que vamos a hacer y es en Alemania. Coño, vais a fuera de España a tocar sí, primero. Sí, sí. Y la verdad que nos llaman de Alemania, yo no sé, hemos ido ya 8 veces o por ahí. Coño. Y si nos llaman. Oye, en Alemania le gusta mucho el hardcore cantado en castellano. Sí, y aprecia mucho la música. Sí. En general, música, en general. La gente está desde el primer grupo, aunque no lo conozca, está ahí escuchándolo. Termina el concierto, compra música. La verdad que muy bien. Y luego el segundo que tenemos es aquí en Madrid, el día 2 de abril. En la sala Starbeam. Pues es que está pendiente. ¿Vais a estar solo o vais a tener algún pues invitado? Pues traemos a un grupo alemán. Ah, bueno, como el... Y claro, les traemos... Kamalach. Sí, además es un trío, entonces pues bueno, como te hemos dicho antes, todo lo autogestionamos nosotros, les pagamos los billetes a ellos, vienen aquí, tocan y bueno, pues igual lo pagamos mediante la entrada y esperamos que la gente asista. Bueno, nosotros nos encargaremos de divulgar un poco esto. Vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo. El tema se llama Negras Sombras, que participa otro grande de otra bandaza. Sí. Se llama Under. Sí. De los Adrenalides. Sí. y bueno, ellos son más hardcore melódico, ¿no? Sí, son buenísimos. Son una banda del norte de España. Son buenísimos. Son una banda, pero de hardcore melódico, ¿no? Sí, pero y es una pena que pues pasa lo mismo, tocan muchísimo fuera que en España. Es verdad que yo con España casi no lo he visto anunciar, la verdad. Y pero es una bandaza lo que tú dices, una bandaza, sí, sí. Musicalmente es una banda acojonante porque está como muy acoplado, ¿no? Y sí, suena, sí, como un bueno, pero Estados en este Unidos tema han tocado en Japón, Estados Unidos, Japón, sí. Con los Berry, con Berry Charral, ¿verdad? Por ahí, y son buenísimos, pero aquí pues bueno. Y cómo ha sido esto de colaboraciones, porque aparte de Ander, de Adrenaline, está Pau de Eterns, sí. Y coño, el gran Pirri de Escuela de Odio, sí, ¿no? Sí. Pues mira, la de Ander fue porque es que al hacer la canción vimos que, o sea, que ese trozo tenía que ser para él, porque es que lo pensamos y de hostia, es que este tío aquí lo va a clavar. Le pasamos el tema, super majo. Y ¿lo verdad, conocíais vosotros antes? No, de, o sea, ¿no? Musicalmente sí. Sí, sí, bueno, pero, conocí la banda, pero él no, pero nunca, no habéis tenido contacto con nada, él. Nada, nada. Y super majo, hicieron una grabación de la leche, con doblando voces, o sea, brutal. Luego la de Pirri pasó lo mismo, les escribimos y... Ah, pero es un tipo muy, muy, muy majo. Tío. Otro grande. Sí. La verdad que las tres colaboraciones son, porque Pirri igual nos mandó vídeo de la grabación, nos mandó fotos, o sea, genial. Y sí, estamos hablando ahora con ellos para ver si podemos subir a Asturias y hacer el vídeo de la canción con ellos y tal. Coño, mola, mola, mola. Y luego la de Deprisa, Deprisa con Pau. Es un colega de hace tiempo, tenía otro grupo que se llamaba Conflicte, que eran de allí también. Ahora lleva ya un tiempo con Eters y también pues es otro tío grande. Pues vamos a escuchar ese tema de nuestros invitados RPG 7, ese sí, tema que se llama En Negras Sombras, sí, donde participa Andrés de los Adrenalites. Bueno, vamos a escucharlos. RPG 7, Negras Sombras, aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Contra la cuneta. Yo trato de recuperarme, pero empiezan a sacudirnos por los dos lados y sin que sepa cómo. Alta, rápido, rápido, rápido. Vamos, venga, dale, dale, deprisa, deprisa. Andalo, colega, que al final de este derby hay otro control. Deprisa, deprisa. No vas a ver cuándo te van a cazar. Son muchos años ya viviendo así, no. Sin miedo a nada, dispuesto a pelear. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. Hemos escuchado pues dos temas de los invitados de RPG 7. Hemos escuchado los temas Negras Sombras y Deprisa, Deprisa, de este nuevo trabajo llamado 4, que bueno, la fecha de este no fue el 17 de enero, que me lo digan ellos si me equivoco. Sí. 17 de enero lo sacaste por ahí en YouTube, ¿no? Sí, el 17 de enero salió en todas las plataformas el disco entero. Escuchar es clave, ¿no? Coño, aquí Mr. Fideas la juega ahí bien, con el Crash. En el anterior, en la estrofa anterior. Hay una cosa que hay que decir, que es que aquí colaboramos dos DJs. Ah, sí, te ha buscado otro, ¿sabes? No. Este tema es de Disase, ¿vale? Es el Disase hace dos temas. Este, el de Día de Gloria y el de Tomar DJ el Access, cielo. Sí. Y el de Tomar el cielo. Y luego ya los demás que he metido son. Pero coño, pero es que lo que decíamos antes, combinar el scratch con el hardcore como que no. Es algo difícil. Sí, Bueno, depende de los DJs. Hay muchos DJs que tocan con bandas. Yo nunca había tocado con una banda. No, o sea, hay bandas que. Claro, porque yo en el rap llevaba pues, la música yo y la llevaba los MCs y tal. Y sí que se me hacía. Cuando ensayo con ellos, bueno, ya vas ensayando y ya te vas acostumbrando. Pero claro, al principio, ¿cómo acoplo? Principio, ¿cómo claro, lo acoplo claro, dentro claro, de claro, ahí? Claro, ¿no? Claro, es difícil. Claro, es. Me llamaba y me decía, hostia, tío, que tengo un hueco que no sé qué hacer. Y yo le decía. Si no entra, no metas nada, ¿sabes? Tú, a lo tuyo, la verdad que la ha ido metiendo todo y luego las intros que mete, ha sabido meterlas ahí de, o sea, de este tema va de esto, metemos esta intro, o sea. ¿Y la música la hacéis entre todos o hay la cabeza pensante de la banda? ¿O todos participáis con ese grano de arena que al final es lo que hace un disco, ¿no? El grano de arena. Nosotros lo hacemos todo, o sea, no. Pero digo, dentro de la banda. Sí. Por ejemplo. Guitarra, el bajo, la batería, cada uno aporta algo. Claro, cada uno aporta algo. Nosotros nunca ponemos de letra de tal o. No, ya he visto, ponéis letra de RPG 7. O sea, nosotros somos un grupo y lo hacemos todo. Nosotros y cada vez aporta uno algo. Unas veces. Pues yo que canto soy el que hago las letras, pero ha habido alguna letra que ha hecho Giorgio, alguna letra que ha hecho Marcos. temas que ha compuesto Giorgio, por ejemplo, como Compañera, Días de Gloria. Marcos, por ejemplo, este último disco casi todo lo ha hecho él porque nos pilló en pandemia. Y claro, cada uno estábamos en nuestra casa y no sabíamos qué hacer. Se bajó un programa de música y él en su casa con la guitarra pues fue sacando temas, metió la guitarra, los pasaba para que los viéramos y al final pues cuando nos juntamos ya teníamos el disco hecho. O sea, hostia. Claro, fue todo trabajo desde casa. Pues sí, con esta mierda del confinamiento pues no había otra cosa que hacer, ¿no? Sí. Me dijiste que no tenía sello, que para editar este disco lo vais a autoeditar, lo vais a sacar en vinilo. ¿Para cuándo tenéis fecha ya para el vinilo? Porque muchas bandas que han venido aquí, nos entrevistamos, las fábricas de vinilo están saturadas. Sí. No hay un problema con los discos que alucinan, no sé. Sí. ¿Tenéis ya fecha de ese disco? Pues yo creo que estarán para el 15 de febrero o finales de marzo. Coño, es que la tocar en concierto y vender el disquito, claro, eso es lo que mola. Es que estaban tardando 5 meses. Sí, claro. Sí, sí. Había venido bandas aquí que han dicho, no, si tenemos 2 o 3 meses esperándolos. Claro, nosotros, pues lo que has dicho, siempre, lo editamos todo nosotros. Lo que pasa es que sí nos hemos puesto siempre en contacto con otros sellos. Como pues, para coeditar, algo claro, así, ¿no? Nosotros lo pagamos todo, lo que pasa que luego le decíamos, si distribúyelo. Te dejamos a tal precio y distribuyelo. Ah, vale. Entonces, pues por ejemplo, en Alemania una distribuidora nos compró 100, en Canadá nos compraron 50, en Rusia otra distribuidora también otros 50. Fernando de Potencial Hardcore. ¿Lo va a vender Fernando también? Claro, en este último disco fue el que nos estuvo diciendo que sacáramos vinilo, sacar vinilo, no sé qué, y yo me quedo la mitad y vosotros la otra mitad. Entonces lo vamos a sacar así. Fernando en este ha colaborado quedándose la mitad de los vinilos. Coño, que la verdad que para nosotros bien porque. ¿Qué tiraje de vinilo vais a sacar? 500. 500. Sí, salen 100 en color mostaza y 400 en negro. Por cierto, hay un preorden que se acaba ya el día 15. ¿Dónde se puede adquirir el preorden? En nuestra página. Te metes en la página y ahí está toda la ¿Y cuál es la página? ¿En la página de Facebook o la página de Instagram? En cualquiera, te puedes poner en contacto, tenemos la publicidad. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Pues sí, a las redes sociales que está ahí al día. Sí. Y tenemos un pre-order y bueno, pues van unos 60 vendidos. Coño, 60 vendidos ya. Sí. Van 499. Sí. Daros prisa que se agota. Que se agota la pre-order. Y después lo de ese está. Oh, yo quería uno. Bueno, estamos hablando con RPG7, una banda de hardcore de aquí, del barrio, de Vallecas. Sí. De la casa matriz, como se dice. Que nos están presentando ese nuevo trabajo llamado 4, que es su cuarto disco. Sí. Y que, bueno, editado, mezclado y producido por el señor Chifley, de los Habeas Corpus y los Riot Propaganda. O sea, el mejor mano no puede estar. No, el mejor mano no puede estar. Y que bueno, en Madrid ya tienen fecha de concierto, que es en abril. Día 2. El día 2 de abril, en la sala Starling. Eso es. Así que tomamos nota de ese día, ¿no? A ver qué. Sí, el cartel saldrá. Pues, saldrá, ya tenía que salir ya en estos días. Y ya pondremos las entradas en Potencial Hardcore y online. Así que bueno, hay que estar pendiente para apoyar la causa sí. Hardcore. Oye, influencias musicales. Pues ahí sí. Bueno, que soy 5, ¿no? Soy 5. Sí. Dos guitarras, bajo. Bueno, somos dos guitarras, bajo, batería, voz y DJ. Hay un guitarra que en este momento. O sea, 5 sois. Seríamos 6. Sería 6, claro. Pero en este momento, un guitarra, por motivo de trabajo, está. Bueno, está a un lado, ¿sabes? No hemos metido otra guitarra, hemos preparado el disco para una guitarra, pero la puerta la tiene ahí para cuando esté más desahogado de curro, aquí. Que seguramente aquí va a seguir. Sí que subirá y. Bueno, algo se hará. Sí, ¿no? Sí, él está como loco, pero. Claro, claro. El curro es el que manda. Curro es el que manda. Este tema lo pusimos hace un par de semanas. Sí. Firme a ese tío. Contra Goliath. La intro es tremenda. Ajá. Una guitarra potente, ¿eh? Y es la intro es de De, bueno, es, era secreta, pero... Ah, bueno, bueno, ya, no, bueno, pero va a dejar secreta porque el gao está descomprometido. Es de una serie, ahí os lo dejo. Y bueno, pillé, me moló el trocillo... Bueno, y luego lo que meto de Scratch es del Massive de Paris, del tema que se llama Freedom, que es un rapero, y bueno, el tema de Paris. La intro la cogí de una serie. Yo alucino como, metemos intro aquí, metemos intro... Yo alucino con los músicos, porque yo no soy músico. Me gusta la música, pero no soy músico. Entonces... La gente que a lo mejor escucha la banda o compran el disco no saben el trabajo que hay atrás de un disco, tío. Aquí es impresionante. Sí. La imaginación. Primero hay que meter en la imaginación. Metemos esto, metemos lo otro. ¿Cuándo hay que meterlo? Claro. ¿Por qué hay que meterlo? Y a ver cómo cuadra, ¿no? Claro, y te llega tu época que dices... Fíjate, este es el de Contra Goliath, fue el primer tema que grabé yo. Me dijo, me pasó los temas y tal. Empecé a mirar mis vinilos, mis tabs, mis historias. Y, joder, la verdad que... Soltadito, ¿no? Sí, soltadito. Pero, joder, había otros que decía, joder, macho, que... Y venga a escuchar... Claro, es que... Aquí hay una asimilar, intro, ¿no? Aquí hay una scratch. Vale, una scratch que te dura nada. Pero, claro, ese scratch hay que buscarlo, hay que escuchar discos hasta... Y a lo mejor tienes una idea, pero a la hora... Y no entra. Claro, ahí. Y a la hora de probar, nada, pues otra vez. O sea que... Te dedicas más a buscar el sampler o el scratch que luego grabarlo, ¿sabes? Pero eso te decía, que la gente no sabe que atrás de un disco hay mucho, mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Composición, grabación, meter esto aquí, meterme esto allá y a ver cómo suena aquí y cómo suena allá. Y horas de grabación y horas de ensayo y horas de ver cómo suena. Sí. Que no es fácil. No, que va. Y luego cuando llegas al ensayo muchas veces... Pues, no claro, son igual. No, oye... Bueno, de las ideas. Al estudio grabación llegas allí y, claro, te llega el chifli y te dice, esto es una mierda. Tienes que hacer aquí no sé qué, no sé cuánto. ¿Te ha pasado eso? ¿Ha pasado eso? Sí, pero con el chifli... Bueno, porque ya es colega, ya tiene no cuarto sé, de disco. Que nos diga pero eso porque, es bueno. Hombre, no es malo, es bueno. Bueno. Sí, sí, porque tú llegas a otro estudio, dices, esto es lo mío. El tío llega, te graba, te cobra y ya está. Y bye, ¿no? El chifli no. Por eso nos gusta ir porque... Aprendemos mogollón. Porque al final él entiende cómo quieres sonar. Claro. Pero eso es muy importante, porque ahí, bueno, lo que tú dices, ahí técnico de sonido que... Sí, lo que tú dices, yo pago y... Claro. Ya, como suene. Claro, no. Pero al final hay que entender, hay que entender y hay que ir muy a ese nivel musical de la banda. O sea, cómo suena la banda. La banda de hardcore, porque coño, alguien que conozca el hardcore, ¿no? No va a llevar uno de hardcore, uno que conozca de flamenco, ¿no? Sí. O sea, no... Me acuerdo... No va... Sin demeritar al de flamenco, ¿no? Pero es un tío que, ya te digo, nos encanta grabar con él porque a lo mejor estás tocando la batería y llega y dice, venga, muy bien, pero ahora es como si tuviera huevos. ¿Sabes? Y claro, ya te quedas ahí de uy, qué cabrón, ¿sabes? Pero claro, en realidad lo hace para que suene bien. Y me acuerdo en la despedida de Beas Corpus tocamos con ellos... Oh. Y claro, para nosotros era un escenario grande, sonido de la hostia, o sea, era, claro, lo que no habíamos hecho nunca. Y claro, al final sonamos de la leche. Pero claro, estabas ahí y estábamos mirando así para atrás y le veíamos detrás, con los brazos cruzados así, y estabas cantando y estabas tocando y le estabas viendo como diciendo, qué cabrón, ¿eh? Que nos está mirando aquí, nos está analizando para ver ahí. Claro, luego, muy bien, chavales, tal, pero claro, le tenías ahí la mirada en la nuca del tío observándote a ver cómo lo hacías. Bueno, eso... No sé si será bueno o será bueno, malo. Eso ya no sé si está... No sé yo, eso ya no sé si es bueno o malo. Claro, bueno, presión ahí. Presión ahí. El técnico. Sí. Vamos a escuchar entonces el tema Contra Goliath de los RPG 7 aquí en directo en Radical Sonoro. Eres retrasado. Lo eres, eres un puto retrasado mental, lo eres. Pon firme a ese tío. ¿Eres tío yo? Pues llévalo. Los músicos no son tus amigos, son productos, solo eso. Descubres uno bueno y lo exprimes antes de que la gente pase al siguiente y ya está. Ya está. ¡Desde 2007! ¡Representando nuestra crew! ¡RPG7, cabrones! This is how we work. Wake up, motherfucker. Escuchas, escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Hemos escuchado un par de temas de los RPG 7 y eran Contra Goliath y Tomar el Cielo. Bandaza de hardcore. Me dicen que es hardcore punk, pero yo le meto más al hardcore. Bueno, yo no pongo etiqueta, la verdad. Suenan a lo que tienen que sonar, RPG 7 y ya está. Mira, nos han puesto 20.000 etiquetas. Hombre, la gente pone etiqueta como para identificar, ¿no? Pero yo no sí, pongo... pero como no... Como cada tema es distinto, ¿no? Sobre todo en discos también. Sí, lo que hablábamos, son 11 tracks diferentes uno de otro, ¿no? Porque lo que hablábamos, los scratch también meten esa... No sé, esa identidad, ¿no? Me dijo uno de Chandal Metal. ¿Chandal Metal? Bueno, por cierto, van a estar tocando su primer concierto en Alemania el 12 de marzo en el festival del sello Save the Scene Records. Están tocando con la gente de One Step Ahead y varias bandas más. Así que esto será en Alemania. ¿En qué localidad de Alemania? En Chemnitz. Está Chemnitz. En mi el puta este. Idea. En el este. En el este. Cerca de Leipzig, está una hora y media. Así aquí. Que nuestro amigo Jorge en carretera antes de tocar en casa. Y las preorden siguen ahí activas. En su Instagram tienen pues algo del preorden que bueno, preorden vinilo más camiseta, 22 pavos más gasto de envío. Y 20 el vinilo en amarillo, ahí. Sí, sí. Y en 20 pavos, vinilo y camiseta, vinilo en negro. Tan está que lo tiramos. Oye, 10 y 10. Póngala ahí, 10 y 10. Y bueno, que. Bueno, y a partir. Bueno, y lo van a vender también en Potencias Hardcore el disco, así que pendientes ahí. ¿Cuál es el correo vuestro, el correo electrónico? rpg7oficial@gmail.com. O sea, si queréis tocar algo con conciertos o algo con ellos, dirígete a ese correo electrónico. O en redes sociales, están también en Instagram, en Facebook. Sí. Y en Insta, y en Twitter también. Y están, en, ¿no? Twitter. Bueno, ya sabes, ahí está. Moderneces. Oye, por cierto, vosotros, bueno, o sea, hacéis hardcore, pero lo que decíamos antes, hay un tema que me suena a Boston Hardcore y hay temas que me suenan a New York Hardcore. Eso, ¿qué pasa? Es culpa de Marcos, el guitarra, que es, le encanta el hardcore y siempre está ahí maquinando. Investigando, ya, ¿no? Este último disco prácticamente lo ha compuesto él con la guitarra, entonces... Señor, haga usted lo que quiera, ¿no? Claro, él ha hecho, pues... Bien hecho está. Sí, sí, sí. Bien sí, hecho sí, está. Sí, pero bueno, el tema ese, tomar el celo, sí, es un bastante hardcore melódico. Sí. Que no tenía nada que ver con este old school New York hardcore que estábamos escuchando en temas anteriores, ¿no? Y la razón ya... Bueno, pues, sí, es porque eso lo sacamos como single y lo hicimos expresamente para meter DJ. Entonces, por eso... Ahora, ¿quién llegó primero? ¿El DJ, el otro DJ o aquí el amigo? Pues esos temas fue para DJ Sase. Lo que pasa que luego para este disco, como ya queríamos meter un DJ pues en el grupo... Lo fichaste al señor Filla. Fichamos a Filla. ¿Por un millón de euros? No, no diga cuánto es porque pues sale de la radio y eres secuestrado. Ya por alguna banda... Le dijimos, digo, mira, ganar dinero no vas a ganar. Pasarla bien no vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien. De puta madre. Y claro, ya el primer concierto le dijimos en Alemania. Pues yo flipando. Pues nada, me voy para Alemania. Pues venga. Bueno, el señor DJ Filla hacía un programa de radio también, en una radio hermana, Radio Vallecas. Sí, Radio Vallecas y Radio Almenara. Otra radio hermana. Colaboramos con las dos radios, de hecho. Nosotros como Corazón Radio. Tenemos ahí un ciclo amoroso entre los tres. Mira, entonces ya estás en tu casa. Pues... Bueno, el hombre es que le da los scratch y hacía un programa de... De rap, sí. De rap. Sí, de la culturilla un poco, hablando pues entre... ¿Hay mucho rap en España? Sí, ¿no? Más... Bueno, sí, a la peña que llevábamos muchas entrevistas de aquí, pero más el rap que poníamos no era... Era más anglo. Sí, era más así, más yankee, más inglés, sobre todo yankee. Pero vamos, que hacíamos especiales, programas, depende. Vamos a hacer un programa de, yo qué sé, de dúos, de tal, pues teníamos de grupos dúos. Teníamos una entrevista, no sé quién, tal. Hablábamos un poco de todo, también un poco de cómo estaba la industria, cómo, depende, de la revista, de cómo empezó también, los inicios de aquí. Estuvimos llevando pues gente, no sé, bien, bien. Y hablando de anglo, temas en inglés de RPG 7. No va, ¿no? Canto yo no sé hablar prácticamente castellano, pues imagínate. Como para ponerte a ver inglés, ¿no? Hablar inglés. O sea, que... Mira, de momento nada. Nuestra primera bajista, ella era de Uruguay, pero estuve viviendo toda la vida en New York, en Queens. Y ella hablaba inglés perfectamente. Vale. O sea, ella... Mira, hoy en día es la que nos traduce las letras a inglés y todo. ¿Está aquí o está en Estados Unidos? Está en Uruguay. Ah, está en Uruguay. Así que un saludo, Pati. En Uruguay hay una bandaza que se llama Pirexia, que hacen hardcore melódico. Dile que te la pase. Se lo voy a decir. Una bandaza. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablábamos de New York hardcore o lo school, no sé qué, en Boston, me sonáis mucho a bandas de hardcore latinoamericano. Y te voy a decir una banda para que la busques en posterior y vas a decir, coño, pues, a ver, manteniendo distancia y calidad de las dos bandas, porque las dos bandas... Búscate una banda de Colombia que se llama Grito. Ellos no tienen scratch. Sí, no lo conocen. Ellos no tienen scratch, pero tenéis, o sea, cada uno por su línea, sí los conocemos. Suena muy a hardcore latinoamericano. Y hablando de Latinoamérica, coño, una girita en Latinoamérica no será mala, ¿no? Pues nos han escrito varias veces. Y, pero claro, al final, pues lo que hablamos siempre, sí, nosotros... Autogestión... Te llaman colectivos y claro, tú imagínate pagar el billete de avión para sí, cinco personas. Bueno, perdona, son seis. Y con el tema del COVID... Sí, ahora te tengo limitado. Claro. Y ahora soy seis, no soy cinco. Sí, entonces sabemos que es muchísimo dinero. Sí, sí. Y sí, a día de hoy somos conscientes de que no somos una banda de... De mover masas. De mover masas. O sea, pero tú sabes, los conciertos allí son conciertos... Que, por ejemplo, Escuela de Odio, sí. Escuela de Odio ha estado por ahí. Fuerza de Lucha estuvo también tocando. ¿Conoces Fuerza de Lucha de Murcia? Estuvo también tocando por ahí. Y bueno, son conciertos en sitios pequeños, sí, pero la energía que se vive ahí, creo que en pocos sitios se puede ver. Sí, sí, por lo que nos han contado colegas que han estado y lo que hemos visto cuando dan el portazo ahí, que hay imágenes ahí con excavadoras tirando la puerta y todo eso, la sí, verdad sí, que sí. Son extremas. Sí. Mira, y ya llegando casi al final de la entrevista de hoy, a mí me gustaría que nos contaras una anécdota, aparte de la que ya me contaste de Chifli. Sí. Atrás del escenario, cuando tocaste con Abeos Corpus. Seguro como banda tenéis bastante más anécdotas y nos puedes contar alguna. Hostia, pues. Grabando el disco, en concierto, y bueno, tú también, no me mires mal, que tú también vas pa el micrófono, ¿eh? Tenemos muchas buenas y malas, y muchas, como todo, ¿no? Y pocas malas. Bueno, mejor, ¿no? Pocas malas de terminar de tocar y el que la ha organizado desaparecer. Y no pagar y encontrarte en una ciudad que no voy a decir el nombre, a 3 bajo cero y durmiendo en el coche, jodido. Entonces sí, hay algunas malas, pero muchas buenas. Por ejemplo, cuando... Pero no digas todas las malas porque después aquí el amigo se asusta, ¿eh? Una muy buena, que tampoco fue algo que nos haya pasado así, pero cuando tocamos en San Pauli, en Hamburgo, vinieron con nosotros 22 colegas. Y bueno, era un concierto de colegas. De Zumaya, de Gasteiz, de Tarragona, de Ponferrada, Guadalajara. Y claro. Del Bierzo. Sí, del Bierzo. La enfermería del Bierzo. Y claro, íbamos por la calle, 25 personas. Claro, había gente... Todos con las camisetas y las sudaderas y tal. Pues, y iba, sin ella también. Estaba bebiendo, que, pues, cantando, de todo. Y claro, la gente se creía que era una manifestación, un partido de fútbol. ¡Los hooligans! Sí, ¡coño, sí, han llegado los hooligans! Y, hostia, y la verdad que, claro, nos lo pasamos de la hostia. Y luego, claro, en el concierto, pues claro, el tener a todos esos colegas animando el concierto, la verdad que eso no tiene precio. Y eso se nota. Joder, porque eso te da un subidón, sí, que te caga, ¿no? Bueno, chicos, de verdad que ha sido un placer haberlo tenido aquí un rato, sí, y haber charlado un poco de RPG 7, y espero el 2 de abril estar en la sala Starling viéndolos en directo, la verdad que sí. Y para la gente que nos está escuchando, pues apoyar a las bandas, vinilo dentro de nada, a la calle, lo que está dice aquí en Madrid, podéis comprarlo en Potencia Hardcore, también se puede comprar por internet. Sí. Y en los conciertos, que es el merchandising, apoya mucho la banda, el merchandising. Y redes sociales, Instagram, todo eso, pues seguirlos. Sí, la verdad que... A esta bandaza. Que sí se echan falta ahí de que la gente apoye un poco más las, pues, bandas que no son tan conocidas, porque al final siempre, pues la gente va a los mismos conciertos, siempre compra los mismos discos, y entonces... Pues para las bandas que somos más pequeñas nos es muy difícil abrirnos camino, porque tú estás organizando un concierto y de repente te encuentras que tienes un festival de 10 grupos en la ciudad esa, tienes que anular tu concierto, quieres buscar una sala, no hay sala. Son tropiezos y tropiezos y tropiezos y zancadillas, zancadillas y zancadillas. Es muy complicado, es muy complicado, y entonces pues la verdad que con el apoyo de la gente se lleva mejor. Hombre, y eso es lo que esperamos. Sí. Por los momentos... Primero en Alemania, sí, en marzo, o sea que queda poquillo, sí, y después el 2 de abril por aquí, por esta tierra, por Madrid. Sí. Y bueno, Ghost y DJ Filia. Pues gracias, un placer estar aquí. Gracias por venir a charlar con nosotros y a compartir este nuevo trabajo y a compartir lo que hacéis. música del corazón para lo que quieran, ¿no? Para el corazón también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Oye, por cierto, ¿tú tienes alguna página para que los Scratch y los amantes del rap, que no tengo, porque como no meto rap, pero bueno, que te conozcan por ahí, no tienes? No. ¿Ya dejaste eso? No, tampoco, es que a mí las redes sociales y estas cosas no me convence. Y tampoco, yo cuando tenía mi programita de radio bien, luego he tenido mi grupo. ¿Otra de etapa? Rap y tal, sí, son etapas. Son etapas, y ahora estás con una bandaza de hardcore, tío. Claro, ahora me tengo que centrar en ellos. ¿Qué es mejor? ¿Son mejor banda o mejores personas? bueno, cuidado con lo que dice. No, son buenas personas y bandaza. Bandaza, claro que sí. Bueno, me alegra haberlos tenido por aquí, tío, de verdad. Y espero que el disco, las 500 copias, vuelen de las manos. Ya cuando salga te traeremos una de regalo. Y darte las gracias a ti por darnos la oportunidad de este. Yo no soy Scratch, pero tengo aquí un plato. Sí, ya veo, joder. Y antiguito, ¿eh? Antiguo. Un Technic de los años hostia, 90, por ahí. ¿De qué? De los 90 o 80. No, y más. De los 80 y más, menos. ¿No? Sí. No, eso no. Tengo aguja y todo ahí. Joder. Una reliquia sí, la radio. Ya te digo. Bueno, señores, un placer. Bueno, placer. Nos vamos a despedir con un par de temas. Yo voy a escoger uno, uh-huh, que será La Hora del Adiós. El señor, ¿qué coge? ¿Qué cogéis? A mí me encanta UHP. Sí. Ah, bueno, claro, UHP, que no lo... ¿UHP? Sí. Pues vamos con ellas. Nos vamos a despedir de la entrevista de hoy con la gente de RPG7 con dos temazos. UHP y La Hora del Adiós. Nosotros continuamos, claro, nos queda todavía una horita de programa. Así que RPG7 con su par de temas. UHP y La Hora del Adiós. Con Juan Apó y la guerrilla.

Hola amigos de Radical Sonoro, soy Beto de Sangre Salvaje y os mando saludos y rock and roll. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Lo que sonaba hace un momento, una banda que nos llegaba desde la ciudad de Lomé, en Togo. Se funda en el año 2010, una banda que se llama Arcane, que es una mezcla de elementos del groove metal junto al folk metal y el thrash metal, y por supuesto con sonidos tradicionales de Togo, de África Occidental. Crean, pues lo que habéis escuchado, su propio sonido distintivo. Como dije, se llama Arcane y hemos escuchado Tears of the Dead, extraído de un trabajo, y el único trabajo que han editado, que se llama Tha Kelly, del año 2019. Antes escuchamos dos temas de nuestros invitados, RPG7, UHP y La Hora del Adiós. Saludos a la gente que está reportando sintonía a través de Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio. Muchas gracias por la sintonía, hermano. Muchas gracias. Y recuerda que este programa lo vas a poder escuchar en diferido en las siguientes radios hermanas. Jueves 18 horas del Perú por buque13.com. Viernes 16 horas de España por rockybierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada en España. Sábado 16 horas de mañana por descarriados.ai. Sábado 20 horas de España por solrabia.com. Sábado 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingos 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Estrenemos este lunes vamos a estrenar una nueva página, una nueva radio hermana desde Costa Rica. Los lunes 19:30 horas de Costa Rica por ticosound.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. También el podcast está disponible en agorasolradio.org, Spotify y en iVoox. Bueno, seguimos avanzando en esta tarde-noche madrileña. Y ahora nos vamos hasta México. Vamos a escuchar una banda que nos llega desde México. Ellos llegan de Guadalajara. Debutaron como una banda formada por música procedente de otras bandas como Sparrow 68 e Hymnos, que hace una mezcla de punk hoy y de influencias evidentemente del punk ochentero de Reino Unido. La banda se llama Maze. Sacaron su primer trabajo llamado Intercity en el año 2020. Y acaban de sacar un trabajo llamado Fuego, Fuego, Fuego. Están grabando en ese Fuego, Fuego, Fuego, que va a ser un EP en este año, el año pasado, en el 2021. De esta banda Mex, vamos a escuchar el tema Traidores, que es un single que sacaron que no llegó a salir en el EP Fuego, Fuego, Fuego. Y ellos se llaman Mex. El tema se llama Traidores. Estás en Radical Sonoro todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche en directo, hora de España. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Hey, güey, tráemelo aquí con sexy. El sonido internacional, radio criminal presente, que dice... ¿Sabes? Que estamos de aprendizaje. Que la vida es un viaje. Mientras late el corazón. No, no, no, no. ¿Sabes? Que nos queda poco tiempo. La mecha se fue quemando. Y seguimos preguntando ¿qué es el amor? Baila con tu sexy style. Dame otra descarga brutal. Antes que se apague la luz. Antes que me cuelgue la cruz. Busquemos siempre el lado positivo. Una alegría, un motivo. Evocando a los que ya no están. Papá, no están. No pierdas tu tiempito tan preciado. Pensando en tu pasado. Porque nada será nunca más igual. Baila con tu sexy style. Dame otra descarga brutal. Antes que se apague la luz. Antes que me cuelgue la cruz. Sabes que no puedo ya decirte que no. Gastemos las últimas fichas juntos tú y yo. Saltemos al abismo, entremos en acción. Dame con tu sexy que suene esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quebra cadera si tú quieres bailar con sexy y tal. Saca tu ropa, dame fuego y que se empieza a quemar. Ardamos todos en la hoguera de este ritmo sexual. Y nos dijeron, piensa en tu futuro. Que ya eres maduro y no tienes ni un duro. Pero el presente me tiene a mí ardiente. Con sexy style la gente baila este ritmo caliente. Baila con tu sexy style. Dame otra descarga brutal. Antes que se apague la luz. Cuelgue la cruz. No le pongas prejuicios a tu vida sexual. Lo baila en el lesbiana siempre y el transexual. Lo baila chico, chica, heterosexual. El sexo está hecho para poder gozar. ¿Sabes? No puedo decirte no quiero. ¿Sabes? No quiero arder en tu fuego. No puedo escaparme de tu brujería. No tengo dinero y por tu sexo muero. Chispas en tus ojos que a mí me encandilan. Moviendo tu glúteo siempre me dominan. Liberas tu alma y no cabe duda. Me he vuelto adicto a tu mordedura. Baila con tu sexy style. Dame otra descarga brutal. Antes que se apague la luz. Antes que me cuelgue la cruz. Baila con tu sexy style. Dame otra descarga brutal. Antes que se apague la luz. Antes que me cuelgue la cruz. Marcus from Foreign Legion, South Wales, UK. Enjoy Radical Sonora. Stay safe. See you soon. Bye. Bueno, seguimos en directo, 21:43 de las Canarias. Iniciamos ya la recta final. Esta banda que suena al fondo se llama Sonido Internacional, proyecto nacido en Málaga en el año 2006, un proyecto musical liderado por el compositor hispano-argentino Manu Sonido. Que la vida es un viaje. Mientras late el corazón, no. Su primer trabajo se llamó Sudamérica, editado en el año 2014. En el 2017 sacaron El amor vencerá. Y en el 2022 sacaron La tierra no tiene dueño. Es el amor. Baila con tu sexy style. Hemos escuchado Baila con tu sexy sky, extraído de Sudamérica del año 2014. Antes que me cuelgue la cruz, busquemos siempre el lado positivo. Antes sonaban los MES con su tema Traidores, directo desde Guadalajara, México. No pierdas tu tiempito tan preciado, pensando en tu pasado, porque nada será nunca más igual. Baila con tu sexy style. Bueno, llegó el momento de las de la gente de Subversión X nos cuenten una nueva anécdota subversiva aquí en Radical Sonoro. Les dejo con anécdotas subversivas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Eran finales de septiembre de 1999. Y allá estábamos Javi y yo y nuestras respectivas parejas de aquel entonces. Estábamos en el barrio de las Mercedes de Guecho, pueblo de la margen derecha de la ría de Bilbao, o como nos gusta decir en Santurce, Costa Rica. Eran las fiestas y no me acuerdo bien si tocaba la Polla Records, MCD, Piperrac, bah, da igual. El rollo es que había fiesta asegurada. Pues por aquellos días nos juntábamos en los chalets de Santurchi, una antigua squad situada en el monte, por la cual desfilaron muy variopintas aves de paso. De cuando la peña aún se pateaba este puto país de arriba abajo, o mejor dicho, de abajo a arriba, de fiesta en fiesta, y hacían parada de meses en los chalets del Bullón. Algunos se quedaban a vivir. En esa época tuvimos la fortuna de conocer a un montón de gente, pues vivíamos allí de todos los puntos del puto estado. En aquella ocupa se vivía en clave de punk. Recuerdo grandes enemigos y mejores amigos. Era un ambiente cuartelario en un entorno que pretendía ser libertario. Solo unas pocas personas pueden corroborar estas palabras hoy en día. La mayoría de aquella gente ya solo vive en nosotros, quiero decir en nuestros corazones, nuestro recuerdo. En este punto quisiera hacer un inciso. Lo vivido y experimentado en aquel lugar son momentos muy importantes de mi vida, grabados, improntados en lo más profundo del ser, y que cimentan y sostienen lo aprendido y lo aprendido después con los años, y que en definitiva constituyen lo que soy mientras os digo estas palabras. Pues eso, lo que íbamos, queridos oyentes de Radical Sonoro, que aquella tribu comando Calejira que éramos los especímenes que desde Santurce a donde fuera íbamos por toda la orilla, sembrando el pánico en la mirada de los bienpensantes que nos íbamos cruzando en nuestro narcotílico desfile hasta el puente colgante más elegante, para así poder desembarcar como piratas en el territorio señorial de la margen derecha. Como dicen en la película Casino, en aquella ciudad no estaban preparados para unos tipos así. Pues eso, que nos pegamos una noche destructiva en toda regla. Dormimos, o más bien pasamos la noche como pudimos sobre el escenario, con la idea de buscarnos la vidilla y continuar la juerga al día siguiente. Habíamos estado vendiendo durante la noche pues birras, trippies, speed, lo que sea. Dormíamos con las botas atadas y con las botas puestas. Yo dormí poco. Creo que había escuchado por la que por aquel entonces era mi chica. Y ya amaneciendo me fui a dar una vuelta, que más bien fueron varias, centrifugados de la mala hostia que llevaba. Ni sé el tiempo que tardé, pero ya volviendo a la plaza donde estábamos, me crucé con cuatro pijo bacalas, tan puestos o más que yo, y empezaron a meterse conmigo, que si kikiriki, el punk ha muerto y demás memeces. A lo que yo, entre el mosqueo que ya tenía y el puestón, me encaré, aún sabiendo que me iba a caer lo del pulpo. Suponía que uno fijo se comía el cinto de pinchos, dos y ando vivo. En eso que empiezan los empujones, las hostias estaban a puntísimo de soltarse, cuando aparecen como el séptimo de caballería, Javi con Vanessa en su moto y Rancho en la suya. Eran dos supermotas trucadas y me andaban buscando pues por ahí, por el pueblo. Vanessa que iba de paquete con Javi, pilla y salta prácticamente en marcha de la moto, casco en mano, cagándose en Dios y haciendo huir a los niñatos pijos que iban en dirección a Javi, aún en la moto, que les hace un amago de pillarles. ¡Brum! Y la bandada de imbéciles corrió para otra calle hasta que les perdimos de vista. Me acuerdo de la sorprendente imagen por aquel entonces de una señorona típica burguesona llamando a la policía por el móvil. Aquello era una novedad. Hasta entonces, si había bronca en la calle, dabas por hecho que algún vecino les iba a llamar. Pero ya verlo desde la escena del crimen fue el anticipo de a lo que estamos siendo y sometidos hoy por hoy, que es al control inmediato sistemático autoadquirido por esta putísima sociedad. Pues al sabernos en el punto de mira, pillamos las motos, cruzamos el puente colgante y emprendimos una frenética huida hasta los chaletos en Santurchi, que era nuestra casa. Un saludo para todos los oyentes de Radical Sonoro. Pensé apearme de esta vida y quise arder un poco más. ¿Cuántos querrían que mis cenizas no les volvieran a molestar? De nuevo apareció mi sombra, iluminando vuestra oscuridad. Vivís a ciegas, sin vislumbrar la luz de los demás. Tanto aprendí de mis errores, que necesito volver a errar, para no estar a vuestra altura, donde se encuentra la necedad. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. I'm a tus hijos hacia la luz eterna y líbralos de todo pecado, evitando así que el demonio devore sus almas. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, recta final de tu programa Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Lo que sonaba era una banda de metal old school, llegada desde Venezuela. Se fundan en el año 1992 entre San Juan de los Morros y Maracay. La banda se llama Laverno y se deciden darse un tiempo en un receso, y después, en el 2015, después de 17 años, regresaron a tocar. Sacaron un demo llamado Absolución Inversa en el año 93, Sin Descanso en el año 96, 2018 sacaron un EP llamado Regreso a la Absolución, en el año 2018 sacan otro EP llamado En el Mar de los Cangrejos Muertos, que es un álbum doble con un compilado de varios temas, y en este 2022, estarán sacando ese EP, que es un compilado de lo que acaba de decir, que se llamará En el Mar del Congreso Muertos, en un álbum doble. Y antes también sonaban la Subversión X con sus anécdotas subversivas, y vamos a otras anécdotas. Esta vez vamos a viajar hasta Cumaná, Venezuela, donde el señor Julio Magdalena nos va a dejar un nuevo capítulo de su Descanedoctas Radical, esta vez con The Stangres y su trabajo llamado Ratus Novergicus, Novergicus, del año 1977. Aquí está, señor Julio Magdalena, con su Descanedoctas Radical. Buenos días, tardes o noches, descarriados y radicales de Venezuela y el mundo. No importa el día ni la hora, lo importante es que te la estés vacilando con mente positiva y buena vibra. Bienvenidos a Descanécdotas, historias a ritmo de rock. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan por Radical Sonoro, emitido a través de Agora Sol Radio de Madrid, con retransmisión en vivo por Seven Rock Radio en Santiago de Chile. Y en diferido, Descarradio, a través de descarriados.site, ubicados en Florida, Estados Unidos. En España, Solirrabia Radio, y por rockinvierso.com, 96.1, Ponferrada FM. En el Pacífico Mexicano, piratitaradio.live. En Colombia, Radio Cruda, emisora independiente en línea. Y en Argentina, radiocrimen.com.ar y laconquistadelpan.com.ar. Sintonízanos por la emisora de tu preferencia. Sube el volumen, ponte cómodo y prepárate para esta nueva experiencia radical. Para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Julio Magdalena, certificado de locutor número 56657, y sin más preámbulos, iniciamos el camino hacia la libertad sonora. Thank you for being so patient. Ladies and gentlemen, now the reason that we're all here, Ratus Norvegicus comes to Battersea Park, ladies and gentlemen, the Stranglers! Thank you. En palabras de Burnell, bajista y voz principal de The Stranglers, pensé en mí mismo como parte del punk en ese momento porque estábamos habitando la misma flora y fauna. Conocido alternativamente como 4, quién sabe por qué, Rattus Norvegicus es el álbum debut de estudio de The Stranglers, banda influyente de la escena punk y new wave británica de mediados de los años 70, considerados precursores del punk más por su actitud que por la similitud musical. Lanzado por el sello United Artists el 15 de abril de 1977, este álbum inmediatamente causó una impresión claramente controvertida en los medios de comunicación mientras se vendía como pan caliente. Rattus Norvegicus fue producido en una semana por Martin Roschent y es copia fiel del set en vivo de la banda de ese momento. Originalmente titulado Dead on Arrival, fue cambiado en el último minuto por el nombre científico de la rata común, responsable de propagar la peste negra que afectó a Eurasia en el siglo XIV. La portada tiene mérito artístico debido a la contribución de un tal Paul Henry, adelantándose a los que serían los principales conceptos de los álbumes que vendrían. Con evidentes influencias del rock psicodélico de los Doors, Rattus Norvegicus tiene todos los ingredientes para ser considerado un furioso e incuestionable clásico del punk de 1977, con 9 canciones de pura energía liberadora, de ritmos obstinados, con solos instrumentales y largos desarrollos, reforzados en los teclados de Greenfield y en el bajo conductor de Burnell, que hablan de alienación, angustia, actitud, paradigmas anárquicos antisistema y pasajes satíricos sobre la sociedad inglesa de la época. Como solía ser costumbre en el mundo del punk, Rattus Norvegicus fue grabado en tan solo 6 días, combinando una visible agresividad vocal con fabulosas interpretaciones de fuertes matices de blues, rock clásico y jazz, evidenciándose un virtuosismo musical y una inclinación intelectual en sus letras, lo que provocó, junto a la edad de sus integrantes, miradas de sospecha por la prensa musical británica, en su asociación al floreciente movimiento punk rock de 1976, dadas sus participaciones como teloneros en las giras británicas de las bandas norteamericanas Ramones y Patti Smith. The Stranglers eran un mundo aparte respecto a sus contemporáneos. Eran músicos veteranos de bandas de rhythm and blues y curtidos en el circuito de pops que habían empezado en una onda con raíces firmemente encajadas en los años 60, que no disimulaban su pericia instrumental en contraste con la indigencia técnica que presupone la filosofía punk. Una banda cuyas contribuciones individuales se fusionaron para crear algo único y extrañamente hermoso. Para empezar, tenían poco en común con sus compañeros punks de finales de los 70. En lugar de buscar retóricamente una reversión de las injusticias sociales, The Stranglers se contentaron con golpearse el pecho y exigir el cambio por sí mismo, la agitación por la adrenalina, en lugar de una revolución prescrita. Usaban teclados con predominio del órgano Hammond, generando en la escena ofensivos apodos como Punk Floyd y duras críticas debido a sus aparentes insinuaciones sexistas y racistas, con acusaciones de misoginia y por el crudo, oscuro y provocador carácter de los textos de sus canciones, que no dejaron de crear polémica, sobre todo por la imagen que transmiten de la mujer y en especial por la actuación que hizo el grupo en Battersea Park con bailarinas de striptease. Sin embargo, el crítico Dave Thompson argumentó que tales críticas eran ajenas a la sátira y la ironía existente en la música y en las letras de la banda. Solo después de lograr cierto éxito comercial fue cuando la gente comenzó a darse cuenta de que la banda estaba exponiendo la naturaleza patética de los sexistas racistas al asumir sus personajes casi como caricaturas. Goodbye Toulouse, por ejemplo, describe la destrucción de Toulouse pronosticada por Nostradamus. se relaciona con la melancolía y la sensación de tener que dejar un lugar que te gusta y del que no te quieres ir. Hanging Around describe los personajes de los pubs de Londres en los que la banda había tocado en vivo, y Down in the Sewer, canción que tiene cuatro secciones, se refiere a Londres y a un episodio del drama post-apocalíptico de la BBC Survivors de 1975 titulado Lights of London, con arreglos que podrían fácilmente ser parte de la escena de garaje de la costa oeste americana de finales de los 60. No muy diferente a los Doors en cierto sentido, pero con los ingredientes añadidos de provocación y agresión de la naciente subcultura punk y New Wave del Reino Unido. Rattus Norvegicus fue uno de los álbumes más vendidos de la era punk inglesa, logrando ventas de discos de platino y ubicándose en el número 10 entre los mejores álbumes del año de 1977. Es una obra rara que para muchos no es punk, posiblemente nunca lo fue, pero eso no importa, las presentaciones de los Estranguladores, por su traducción al castellano, eran de las más salvajes del momento, tal vez solo igualadas en violencia por los conciertos de Sex Pistols. Probablemente no es un clásico del punk rock, es nervio, inspiración, bronca y estribillos para la eternidad. Un disco al que habría que reubicar no solo entre los clásicos del 77, sino de la década, del punk y de la historia completa del rock. Definitivamente un imprescindible para los amantes del punk rock y del post-punk, que quieran escuchar uno de los mejores álbumes de la explosión del punk New Wave en el Reino Unido de 1977. De fondo suena Down in the Sewer, track número 9 de este conceptual álbum, el cual resume todo. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Escuchas Radical Sonoro. Ya es demasiado tarde para cambiar. Lo que estaba mal hecho, mal hecho está. No sé, pero tú buscas donde no hay. Alguno de los dos ha de decir: ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Desde el primer instante todo cambió. Desigualdad, te odio, su demencia, te odio, su demencia. gente, pues nada, mandar un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Somos Peligro 66, estamos aquí en el local y vamos a pegar una buena zumbida al ensayo. Soy Chino. Hola, yo soy Alberto y nada, que un saludo muy grande. Y lo dicho, a ver si nos vemos pronto y sonamos por ahí por Radical Sonoro Radio. ¡Un abrazo! Hola, Nécoras. Soy el Pollo, de otro guitarra. Radical Sonoro Forever. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, reto final. Lo que sonaba al fondo se llama A veces siento tanto odio, una banda de hardcore punk contestatario desde Cochabamba, Bolivia, nacidos en los años 90. Una banda profundamente influenciada por el ascenso revolucionario. Sus integrantes participaron en procesos revolucionarios como la guerra del agua o la guerra del gas. Varios de estos integrantes han formado sus propios proyectos paralelos y bandas. De este modo han contribuido a la formación de la escena rebelde y revolucionaria de Bolivia. El tema era Fusil Metralla, extraído del EP Odio y Resistencia del año 2017. Antes sonaba la banda Nitro Pollo, Sobre las cenizas de Cinco Pollos. En 2016 se funda en esta banda con miembros de bandas como Zinc, Los Abequias, Ketchup, Tembala, Bodega Bodega y Wipe of Out Skaters. Hemos escuchado el tema No Más, extraído de What's the Point del año 2018. Y antes sonaban las Desconectas Radical con el señor Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela, hoy con The Stangers. ¡Qué tremenda anécdota! Bueno, vámonos a las Notas Radical. Hoy vamos rápido, rápido, rápido. Casi recta final. Te dejamos Notas Radical, papel y lápiz, agenda de conciertos, lanzamientos y un poquito de cosas más. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Pues empezamos entonces, toma el lanzamiento. Pues el 28 de enero los madrileños No Conformes lanzaron su cuarto trabajo llamado De Cada Idea Un Huracán. Esta banda que es de aquí del barrio de Vallecas, que está muy cercano a nosotros, lanzaron este nuevo trabajo muy bueno de esta banda de punk rock con algo de ska llamado No Conformes. Por cierto, los No Conformes lo vamos a tener aquí en entrevista el día vamos a tenerlos aquí el jueves 16 de febrero. Van a estar aquí los No Conformes en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y también vamos a tener a otra banda, o sea, el día 17 de febrero, No Conformes, y junto a ellos va a estar Porco Bravo en entrevistas aquí en directo. Porco Bravo y No Conformes el día 17 de febrero, jueves 17 de febrero, entrevistas en Radical Sonoro. Otra entrevista que quiero anunciar es la semana que viene. Vamos a estar entrevistando a la banda de hardcore caraqueña Nots, N-O-D-S, Nots. Estaremos hablando con ellos, nuestro odio derrama tu sangre. Los Nots estarán en la próxima semana aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. También salió el 1 de febrero Ese mismo 28 de enero salió la banda punk rock mallorquina We The Riot, lanzó su Head of Collusion. El 1 de febrero sacó la banda punk rock murciana de Nadies su cuarto trabajo llamado Autómatas. Y mañana la banda de rap metal, nu metal, afincada en Navarra, los Bourbon Kids, lanzarán su tercer trabajo llamado 30. Y la banda de rock, punk rock Coltan, que son de Álava, estarán lanzando su álbum debut llamado Desde el Barro. La banda de City Punk de Runjax han estrenado un videoclip oficial llamado The Bounding Main, que será un nuevo single extraído de su próximo EP llamado Brass for Gold, que verá la luz el día próximo 11 de febrero. Los albaceteños True Enemy publicarán el próximo 15 de febrero su nuevo trabajo, al que titularán Volvuters. El trabajo contará con 8 temas, incluyendo On the Verge, con la colaboración de Guillermo Izquierdo de Ángelos Apátrida, del que lanzarán el video oficial. Ayer lanzaron el video oficial llamado My Old Fate. También la banda de Halo Effect, el nuevo proyecto que incluye 5 ex miembros de In Flames, acaba de presentar el single y videoclip Feel What I Believe, segundo del que será su debut discográfico. Sin fecha oficial de publicación, la banda lo presentará en España en octubre, acompañado de los Machine Head y de los Amut Amart. Y los nómadas metaleros de Ancient Settlers acaban de lanzar un vídeo que está muy bueno. Se llama, con el tema se llama Cats in Gold. Es un vídeo animado y lo acaban de lanzar hace un par de días. Así que los nómadas del metal, Ancient Settlers, lanzaron su tema Cats in Gold, un vídeo animado. Muerto el fascismo, el cuarto poder cambia la nación. Sus editoriales varían tu opinión. Vámonos con los conciertos. Contados con nuestra dosis de televisión, con cosas basura, arte sin cultura. Agenda de conciertos. Sábado 5 de febrero, Garra, una banda que hace hardcore, punk metal y sucubo, en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 19 horas, 6 anticipada, 7 en taquilla. No, 11 de febrero, los Proud, esa banda de hardcore madrileña, tremenda banda, junto a los Anal Heart y otra banda madrileña de hardcore llamado Lust, en la sala Copérnico, calle Fernández de los Ríos 67, viernes 11 de febrero a las 20:30 horas, 18 euros. Proud presentando su último trabajo. Ese mismo día, en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque número 51, estarán tocando Transmisión N, Cadencia y Roadway, una banda de rock y de punk rock. Eso será el viernes 11 de septiembre en la sala Let's Go de Parla. 11 de febrero, perdón. Ya estoy por ahí en septiembre, no me queda nada. El sábado 12 de febrero en la misma sala Let's Go de Parla estarán tocando Camino a la Perdición, estarán los War Times y To Punish. Domingo 13 de febrero, también en la sala Let's Go de Parla, los rockeros de Los Gizzard. También en la sala Let's Go de Parla, el día viernes 18 de febrero, los chicos de Molly, Chimpancé, Perro Costra y Parce. Sábado 19 de febrero, en la sala Let's Go de Parla, también la banda Rojo 5. Dándole, para los que siguen buscando papel y lápiz para los conciertos. Los Porco Bravo presentarán su nuevo trabajo llamado Somos en Madrid el día 26 de febrero en la Sala Copérnico, calle Fernández de los Ríos. Por cierto, recuerda que vamos a estar entrevistándolos aquí en directo en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, el día jueves 17 de febrero. Por aquí me está avanzando que mañana 4 de febrero en el Gruta 77 estarán tocando los D56 y Simple Man, una banda de country rock, rockabilly. Su versión X y Peligro 66 en la sala Whitlaser en la calle 3 Cruces 12 el día 26 de febrero, 12 anticipada, 15 en taquilla. Y este concierto tocaría ya para el marzo, 25 de marzo, Tenso y CPU en la sala Starbeam en Madrid. 25 de marzo también en la PVP, la UBI, Spasmódico, La Broma de Satán, Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la sala Story Life, calle Fundadores 7 de Madrid, el día 25 de marzo. Y ya en abril estaremos... el 8 de abril con el No Futuro Fest volumen 4, Desploited, Discharge, Beat Squad, Baruques, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, a Sala Boot. Y el 9 de abril, en el 50 aniversario del Cook, de Cook Sparrer, Tropa de Corallo, Anti Nowhere League, The Quasities, Lions Low, The Chiseled y Jugular, la Wizen Center. Bueno, cerramos los conciertos. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Thank you. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madero conoce su cara. Contento de menores no le para. Ya sabes, a poco, las otras y tirares. Pues estar colgado no de sus planes. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! La navaja es quien te ampara. La pena negra le acompaña. Toda la peña que muere en la cara. Y esos matones que no son nada. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! Buenas noches, nosotros somos El Grito de Hermosillo, Sonora, y este es un saludo para Radical Sonoro. Aquí están las más de la banda, que nos quieren saludar. ¡Ay! Hola Radical Sonoro, muchas gracias por el apoyo y estamos en contacto, esperamos verlos pronto por allá. Hola Radical Sonoro, desde Hermosillo, aquí hasta allá, nos vemos pronto. Un saludo desde acá, gracias. Banda, para que le caigan ahí la gira que tendremos por Centroamérica en octubre y noviembre. Un saludo ahí hermano, Radical Sonoro. Llegamos al final de este programa, de este nuevo episodio de Radical Sonoro. Llegamos ya al final de esta transmisión en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. Hemos escuchado tres bandas y vamos a ponerlas por el orden. La última que hemos escuchado era una banda que no sabemos mucho de ellos. Es un cuarteto surgido en Madrid que responden al nombre de Polilla. Hacen punk, evidentemente punk por y para los amigos. Cero aspiración musical. Sacaron un demo llamado Demo y fue en el año 2021 y el tema era El Jaro. Desde antes estuvimos escuchando desde Tokio, Japón, una banda formada por músicos de bandas como This World Is Nine o Late Wall o los Crowning Grove. Nos llegaban desde Japón, eran los Wait con su tema Race, Color, Nationality, extraído del split con Man Against Man del año 2022. Y antes sonaban, lo que sonaba al fondo, los Balding Bada. Comenzaron siendo un grupo de verbena llamado Oiana, formado por jóvenes que cuyo afán no era otro que terminar de apagar sus instrumentos musicales y poder dedicarse a otro tipo de música. Vienen de la cuna de grandes bandas claves de la escena punk de los 80 como Cortatu, Vómito o Antirégimen, Sondirún, donde surgieron los Balding Bada en el año 1986 y se separaron en 1996. Uno de los grupos que adoptaron con mayor acierto aires al ska punk combinados con elementos autóctonos del País Vasco. Su primera maqueta se llamó Guernica Coca-Cola de 1985, Skatezen del 85 también, Lur Apian Baktaku Duzui del 86, La Rolde Kalputuak 91 y Raiden Irolza 95. El tema era el Balding Bada de Lur Apian Baktaku Duzui del año 86. Evidentemente, pues, en euskera. Bueno, nosotros recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en las siguientes radios hermanas. Jueves 18 horas del Perú por buque13.com. Viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com. También por la 96.1 de la FM de Ponferrada. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.ai. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por periodetitaradio.live. Estrenamos este lunes a las 19:30 horas de Costa Rica por ticosound.com. Los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y la semana que viene también estamos estrenando otra radio que estaremos diciéndola respectivamente el jueves de la semana que viene. Una radio de Sabadell. Lo diremos el sábado, el próximo programa. También tenemos podcasts disponibles en agorasolradio.org, Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro en Instagram, Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Semana que viene, jueves de la semana que viene, estaremos entrevistando, jueves 10 de febrero, desde Venezuela, estaremos entrevistando una banda de hardcore venezolana que se llama NOODS, NOTS, algo así como nuestro odio derrama tu sangre. Así que la semana que viene estaremos hablando con NOTS, nuestro odio derrama tu sangre. Y la semana siguiente estaremos hablando con No Conforme y con Porco Bravo. Nosotros vamos a despedir este programa de hoy. Nos hemos pasado un poquito de nuestro tiempo. Sin antes agradecer a todos los que nos han escuchado en directo por Agora Sol Radio, a través de Seven Radio también, a través de agorasolradio.org y sevenradio.com. Y por supuesto a la gente que nos va a escuchar a través de la red de difusión de las hermanos de las radios hermanas como buque13.com, rockinverso.com, descarreado.sai, solirradio.com, radiocrimen.com.ar, radiocruda.com, piratitaradio.live, ticonsound.com, laconquistadelpan.com.ar y por supuesto a través de Spotify y iVoox y a través de acorazonradio.org, nuestro podcast. Muchas gracias por la sintonía y por el apoyo. Nos despedimos con dos bandazas. Nos vamos a despedir primero con una banda que nos llega desde León, desde Ponferrada, León, de donde es rockinvierzo.com. Surgidos a finales del año 2015, este quinteto cuyos gustos muy dispares dentro del rock, que van desde el heavy metal hasta el punk, pasando por el stoner, el thrash, el crush, deciden mezclarlo todo y sale una banda llamada Black Bomber. Vamos a escuchar un tema que se llama Black Bomber, extraído de su LP volumen 1 del año 2019, y antes sacaron un demo llamado Baptized in Beer en el 2018. Y nos vamos a despedir con Porco Bravo, esta banda de rock and roll vasco procedente de Baracaldo, que estarán presentando su concierto, su último trabajo llamado Somos en Madrid, en febrero, el 26 de febrero, y que nosotros vamos a estar entrevistando el día jueves 17 de febrero. Nos vamos a despedir con el nuevo tema de este trabajo, Somos, que después de 6 años de silencio sacaron este nuevo trabajo en este año 2022. El tema se llama Al Despertar. Su primer trabajo se llamó Show en el 2010, Grow en el 2011, Porco Bravo en el 2014, La Piedra en el 2015, y en el 2022 sacaron Somos. Ellos se van Porco Bravo y nos vamos a despedir con el tema Despertar. Así que Black Bomber desde Ponferrada con su tema Black Bomber, y Porco Bravo con su tema El Despertar. Hasta el próximo jueves y muchas gracias por la sintonía. Cuídense, que todavía el virus está por ahí. Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. We'll be right back.